Los toros no se entusiasman con el color rojo. Y la razón es simple. Al ser dicromados, como la mayoría de los mamíferos, no pueden distinguir el color rojo. Mientras que el hombre tiene una visión llamada visión tricromática, el toro tiene una visión basada solo en dos tipos de fotorreceptores, azul, verde, pero no rojo. Más que la apariencia o el color de la capa del toreador, es el movimiento que hace reaccionar al toro porque lo ve como una amenaza. Y así es el hombre. Lamentablemente, a veces tiene una visión dicromática que lo hace ver las cosas como no son. Y en este caso se deja seducir también por el pecado. Pero hoy te digo, el Señor Jesús vino para salvarte y está en ti que sepas mirar las cosas tal como son.